loco de la colina, porque el loco de la colina ya estaba y no sé bien cómo se saca, si no lo rajo. Así que el que se quiera meter en el Facebook y hacerse amigo, loco de la colina. Aquí transmite en su canal de frecuencia inusitada Ego Zoom Lux, Edveritas Edvita, el loco de la colina. Está medio acelerado, me parece, ¿no? ¿O no? Con alas y viento. Los mundos se abren. La perspectiva entonces de estar despierto. Está bien. Pero tengo para que vivan las palabras. Un poco de voz a patona, me parece. Para que dupliquen. Para que habiten tranquilamente el mundo de las conversaciones. Auspicia esta historia Hotel Acapulco. ¿Para qué viajar a México si en Recoleta está en Acapulco? Está. Hotel Acapulco, un viaje sí, a Recoleta, Guido, entre Buenos. Esa legosa patona, si no hay ahí. Busca otra. Aquí transmite en su canal de frecuencia inusitada de Gozum Lux, Et Veritas Et Vita Loco de la Colina. There was a time when I was younger, and all the nights and days were long. Pleno de pelote mía. Just getting stronger, like a sunflower in the sun. Radio sobre radio con tres aperturas. Todo es como era entonces. La que no ha venido es María, a la cual me olvidé de llamarla por teléfono. Pero ahora en instantes viene mi amigo Tom Lupo. Ya salió de Radio Nacional y viene para acá. Yo voy a empezar a las 11:15 de aquí en más y voy a terminar a las 1:15. Porque siempre entre una cosa y otra me demoro. Entonces el programa va a empezar 11:15. Vamos a hacer el pase este que le gusta a Santiago. Desde las 11 a las 11:15. Y después empieza el programa 11:15. Desde mañana entonces, 23:15. El programa hasta las 1:15. Al otro día entregó Santiago a las 11. Eso le va a permitir a Tom salir de Radio Nacional y llegar acá 15 minutos después. Esto no ocurrió nunca. Esto lo he decidido yo pensando en la aceptación de las autoridades de esta radio, ¿no? Que tampoco nunca, seguramente se enteraron. Auspicia esta historia Hotel Acapulco. ¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Guido, entre Pueyrredón y Ascuénaga. Hoy paga triple el Acapulco. O sea, Tom me decía, bueno, yo me voy para acá, para la radio, cuando termino Radio Nacional, pero entre una cosa y otra uno se demora. Auspicia esta historia de Hotel Acapulco para que viajara a México sin Recoleta. Otra Acapulco, vez. Hotel Acapulco, un viaje al deseo en Recoleta. Te voy a cobrar cuatro veces más. Guido, entre Pueyrredón y Ascuénaga, el Acapulco. Lo pino, más tiramos un lopino para compensar. Los pinos. Independencia 1340. Igualmente, este mes voy a hacer programas de vacaciones, bien livianitos. Y quizás la propuesta de este año sea esa también, llegar a lo liviano, a lo distendido. Empezar a tener un comportamiento contemplativo con las cosas. Si en esto de hacer la radio, en lugar de haberme involucrado como me involucré en determinadas circunstancias, hubiera visto lo que pasaba, sin meterme, tal vez hubiera hecho una carrera mucho más importante, aunque en realidad... Estamos haciendo radio sobre radio. Yo todavía no sé, me parece que sé, pero no quiero saber lo que no hace, lo que está escrito que tiene que hacer, que la posibilidad de maniobra es... casi ínfima, casi mínima. Estoy durmiendo con lo que estás haciendo, Carlos. Estabas muy lento ese día. A ese torcer el alia, torcer la suerte. Me parece que muchas veces las cartas están echadas y que uno a pesar de... Acá, no me aguanto, no, adelantame. Poneme otro día más adelante. Estaba en lenteja ese día. Del 9 de febrero. A ver si estaba más rápido. El 2 de abril elegí el color azul junto al mundo. Elegí el color azul para adherirnos al Día Mundial de la Concientización del Autismo. Eligiendo el color azul, te sumarás a la urgente necesidad de informar y concientizar a la sociedad sobre el autismo. Ego sum lux, et veritas et vita, loco de la colina. El loco desplegando sus alas curvas. El sábado 2 de abril a las 7 menos cuarto, a las 18:45, en Avenida Roque Sáenz Peña, 832, a las 19 horas, realizaremos una marcha con velas azules hacia el obelisco. Con su mística particular. El loco desangrando la lágrima, perforando el pétalo, destilando los ojos, con un extraño aparatito que mira lejos, aparatito que traduce, improvisa sueños, aparatito que fermenta. La casa de la noche, llena de labios el absoluto. Y lo fermenta en una minúscula cacerola de ojos. Poemas recientes, poemas nuevos. Embriagado de no porvenir, voy distrayendo mi muerte. Voy distrayendo mi muerte con disparos de recámara. Detrás de todo esto, incluso de esto que acabo de decir, detrás de todo estoy yo. Solo como yo. Como inmensamente yo. Una lágrima suicida intima la materia. El ajedrez se ha puesto triángulo. Y la vida sale a beberse el río. Qué lindo eso, ¿eh? Hecho de ti y de tus extravíos. Lo que se pierde retoma el mismo camino, el camino de siempre. Cada uno de ustedes diversos, heterosímiles, distintos. Radio sobre radio, en la 103.1, el loco de la colina. Escuchando la misma melodía. Con este estilo que lo identifica. Esta melodía de programa de radio. ¿Al qué? Que soy yo. Que apunta hacia lo mismo. Esta radio que con el paso del tiempo va creciendo, va perfeccionándose. Ese es el palo. Cumplimentar la misión de crecer y estar despierto. Transformar el veneno en medicina. Para eso es necesario restablecer el acuerdo. Esencialmente el acuerdo con uno mismo. Dejar karmas ajenos y empezar a evocar el propio. Qué complejo, ¿no? Qué complejo es esto de vivir. Cómo sorprende la vida a cada paso. Cómo entristece, cómo a uno le cuesta salir de esa situación de tristeza y buscar el... Voy a buscar el celular. Está en la campera. Voy a llamar por teléfono. Por un tema, voy a llamar por teléfono al bar, a ver si tiene teléfono. Trabajé con micrófono abierto para que se sintiera el ruido del exterior y las cosas, pero acá cierran el auricular y uno se tiene que acostumbrar al hábito. Son como manías, ¿no? Yo toda mi vida trabajé con micrófono abierto, pero acá no se trabaja. Ahí se trabaja con micrófono abierto en Arenales, en el bar, siempre, claro, como tiene que ser. O sea, esencial es el trabajo de micrófono abierto. Un conocedor en la materia, ¿no? ¿A usted le parece que es fundamental el micrófono abierto? Repita, por favor, que no se escucha bien claro. Tiene que ser de esa forma. Ajá, bueno, mande por favor un cortado. Ok, perfecto. Estoy entretenido con el partido, por lo tanto quiero volver a radio sobre radio. I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. Auspicia este Tour Hotel Acapulco. ¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? 6 veces me tiene que pagar Acapulco. Hotel Acapulco, un viaje al deseo en Recoleta, Guido, entre Pueyrredón y Escuénaga. Está bien colocada la voz ese día. ¿De qué día es? Frente a Recoleta. Ah, el 9 de febrero. Vuelvo a los espectáculos, vuelvo al humor. Ah, ya quería volver. Estoy preparando mi nueva obra. Ahora cuando llegue Tom le voy a decir el comienzo de la obra. El comienzo del monólogo, después de tomar examen. Disciplina que hice siempre. Sí, esto no lo tengo que olvidar. Hoy fui a análisis y mi analista me decía eso. Mis espectáculos. Me va a ser bien, ¿no? Esta vez no van a ir los poemas primero y el monólogo después. Esta vez los poemas se van a misturar con el monólogo. La cosa va a pasar por la seducción. Siempre voy a hacer lo mismo. Seducción en estos tiempos. No voy a decir el título para que no me lo afanen. Poneme otro día, que la verdad que no tengo ganas de escucharme. ¿Qué día? 20 de enero. ¿No tenés uno del año pasado? De principio del año pasado. ¿Alguno que haya venido algún cantante? El de Negro Rada. Hace un año vino Rada. Aquí transmite en su canal de frecuencia ilustrada Egozum Lux et Veritas et Vita, el loco de la colina. Auspicia esta historia los siguientes anunciantes. www.torreslago.com.ar. Entramos a la página. Mañana tengo que llevar mercadería a Torres del Lago. Impactantes de la Argentina. El hotel para parejas más grande de Sudamérica. Acá entramos a la página de Torres del Lago. y nos sorprendemos con un paneo hecho desde arriba. A pesar del pastizal alto, se ve el hotel. Buen día, que también nos acompaña en esta historia. Pastas de todo tipo, tapas para empanadas. Era el 2009 esto. Realmente los productos Mendía son o resultan una melodía. ¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo en Recoleta, Guido, entre Pueyrredón y Ascuénaga. Un hotel para descubrir realmente frente a Recoleta, en el lugar más destacado de nuestra ciudad. Sidra al gaitero, bien rica, bien buena. Diciembre del 2009. Muchísimo más rica que la sidra que usted conoce. Si la encuentra, llévela. Sidra el gaitero, bien rica, bien buena, le suena. ¿Para qué sirve el ayer? La pregunta de hoy. ¿Para qué sirve el ayer? La pregunta de hoy. No hay como el Bariloche. Ame a Trochi Moche en el Bariloche. Carlos Calvo 3290, esquina Oruro. ¿Para qué sirve el ayer? La pregunta de hoy. Relación costo-producto insuperable. 155725. No, 155724-9525. Audiotienda.com.ar. El surtido más impactante en audio. 155724. Audiotienda.com.ar. 9525. Formas de enamorarse o 24 veces que el hombre se enamora. Es la opción que plantea para ser resuelta por usted el Hotel 24. No, esto es 2008. 24 de noviembre, 334. El Hotel 24 es un trip penetrante. Lo pasaron en el 2009. Penetre por delante o por detrás por el Hotel 24, un trip penetrante. Por detrás por Moreno, por delante por 24. Hotel Coquette. Para gente de la realeza, para gente distinguida. Hotel Coquette, pasaje Escribano. 45, altura Río de Janeiro, 450. No, esto es 2008. No sé si no es 2007. El coleccionista, todas las bebidas del mundo. No, 2008. La vinoteca del Loco de la Colina. 50 años en el sur. Propuesta para fiesta. Realmente, además, es una visita guiada ir al coleccionista. Una vinoteca de 90 años. Con las mismas estanterías de hace 90 años. El coleccionista, Avenida Caseros 2868. ¿Para qué sirve el ayer? La pregunta debe contestar únicamente por mensaje. 155-724-9525. Presidente Perón 3131. Mansión Lirio. Distinción y prestigio. A metros de todo. Mansión Lirio. Cerca de todo. Los pinos, para volcar lo acumulado, los pinos. Independencia 1340. 2009 después. Y justamente falta el último de los hoteles que cierra la presentación, ese Hotel Cedro Azul. Luisa Peña casi Carlos Calvo, Carlos Calvo casi Luisa Peña, Luisa Peña casi Carlos Calvo, Carlos Calvo casi Luisa Peña, Luisa Peña casi Carlos Calvo, Carlos Calvo casi Luisa Peña, Luisa Peña 1026, casi Carlos Calvo. Hotel Cedro Azul, para llevarlo en la memoria. ¿Para qué sirve el ayer? La pregunta de hoy. El Lardo Atómico. Mañana te cuento, loco. Buenas noches, ¿qué tal? Súper contento de estar aquí contigo después de 20 años que no nos veíamos. 24 años. 24 años. Qué bueno, qué buena memoria. En Bar Latino. Bar Latino. Vos estabas los domingos, estaba viernes y sábado. Sí. Con Ulises Barrera. Ulises Barrera tocaba con Jorge Navarro, con la banda, ¿no? Sí, con la banda, con Pato Russo. Navarro, con este... Bernardo Baraj, Ricardo Sanz, no estaba Luis Erábolo ahí. Y después Fato Russo vino cuando dejé la banda, tocamos con Fato Russo, Nolé, Beto y Leu. Pero estaba Fato Russo, ¿eh? Sí, estaba Fato Russo, sí. Cuando yo estaba con ahí. Entonces era con la banda de Nolé, Beto y Leu. Ajá. Porque antes había estado con este, con le, la con Navarro. Que hacía los domingos ahí. Los domingos, cosa más linda, cómo se ponía eso, ¿eh? La característica de esta nota, que yo, al negro, para cortar un segundo. Yo tengo una característica que es que hablo y veo con el alma en determinadas circunstancias. Entonces, el negro se creía que lo que le estaba diciendo, porque yo lo había leído en algún lado, y era que lo estaba visualizando. Estaba donde está Silva, el sabor. El negro Rada, una figura rioplatense, y si se quiere, un tipo extremadamente querible. Vamos. ¿Qué lo despierta? Hoy presentamos... ¿Para qué sirve el ayer? Últimos poemas. Los espejos cuando están sucios trituran flores en el patio. Y cuando están limpios llaman ausencias. Los espejos tienen dientes que se clavan en la yugular y le muestran a uno el paso de los años. Los espejos son violentos, decididamente tóxicos. Solo los seres que nos aman son espejos que nos hacen bien. Espejos que nos miran el alma y que nos reconocen únicamente por la voz. ¿Para qué sirve el ayer, papaito? Para comprender el karma. A través del verbo. ¿Qué lo despierta? Haciendo noche, haciendo radio. Volcando imágenes a través del aire. Estábamos mejor en esa época en la música que ahora, ¿eh? Eso que me traes no es suficiente. Y menos aún si me los das, si no me lo niegas. Estaba flojito en la poesía, ahora estoy mejor. Porque tuvo que haber sido mío antes de comenzar el juego. Nada de lo mío ha sido tuyo. Haciendo noche, haciendo radio. Antes se lo llevó el olvido. No ha sido nuestro. Volcando imágenes en los perfiles de la radio. Eso que aparece y desaparece, que al principio se calienta y al final de la búsqueda se pone frío. Soy varios. Volcando luto blanco. Siempre soy el mismo. Ese que se pone frío. Para equivocar el luto gris. Dialectizando el frío con el calor. La placidez con el ritmo de rumba. La música. Haciendo noche, haciendo radio. Vamos a ver si este año también traemos buenas figuras para que vengan a hacer la historia acá. ¿Para qué sirve el ayer? Si es que sirve para algo, ¿no? Doctor Kumalo, sirve para juntar polvo en la estación Constitución y cogerse putas ocasionales de Gerli. Interesante, doctor. Rada en la sala. Dentro de un rato compartirá los sueños que vivimos alguna vez. ¿Para qué sirve el ayer? Entendiendo que únicamente se hace memoria lo que se mira con los ojos abiertos. A pensar en ti, a llorar de amor. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Ojalá que el tiempo ayude pa' olvidar. Llega un vaso de agua. Mujer labio de acero, no, para esconder al hombre que me estafó y enamoró. La primera estafó y después enamoró, qué raro, ¿no? Negra, negra. La característica. ¿Para qué sirve el ayer? Me detengo el tema musical, pero esto me va a servir de cortina, por ejemplo, ¿no? El tema que estoy escuchando. Voy a pasar de cortina. ¿Qué llamamos un cortina? Un tema que me gusta lo paso siempre. Claro, totalmente. O sea, yo no paso temas, un tema hoy, otro tema de acá a 6 meses. Yo elaboro como una especie de caja o de... Para tener memoria y repetir deliciosos errores. Para que así como también... Digo mis poemas así para que... ¿Para qué sirve el ayer? Sí, para que yo estoy ahí. El viejo espíritu, para hacer memoria en la poesía, con alas al viento a atravesar el destino. 35 años tenés, negro. 35 años, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, nací en el 43. Pasa que, bueno, ahí anduve, tengo la suerte que la carita todavía está bien. No se arruga, será por la gordura que se mantiene lisita. Sí, yo bajé unos cuantos kilos y parezco un anciano. No, pero vos estás campeón, lo que pasa es que me pinto las motas. Yo tengo que estar ahí en la escena, entonces pinto todo el moterío. El disco anterior, por ejemplo, hace 2 discos atrás, que se llamaba ¿Quién va a cantar? El que tenía, aparte de ti, tu boca. Sí. En ese disco estaba todo canoso. Y dije, ¿y cómo? Estábamos viejos antes. Gracioso. ¿Cuántos chicos ahora? Tengo 3 hijos, un varón que es Matías, Julieta y Lucila. Julieta 27, Matías 22 y Julieta 18. O sea que era cuando compartía había nacido uno, tu mujer estaba embarazada en Barlatino. En Barlatino esa era, cuando Barlatino era con... No sé, venía embarazada, ahí sacamos la edad de cuando fue eso, o sea el tiempo que pasó. 22 años, Patricia. Claro. La madre de Matías, sí. Yo me casé 2 veces con María Fernanda, ¿Para qué el ayer? Turulo será, peón, para llevar pasajeros en mi máquina del tiempo. Interesante, Turulo. Ella venía embarazada, a ver al espectáculo embarazada. Yo hacía espectáculo los sábados y te iba a ver a vos los domingos a ver Latino. Estamos con el negro Rada, un prócer, vamos. Un prócer negro. Este tema se llama Bailando Inglés Básico. Una letra que hice en inglés con mi hija, no dice nada. La letra está espantosa, pero... Antes que pasa por ti, antes que pasa por ti, vaso de agua, che, vaso de agua. Presentando el nuevo material de señor Rada. ¿Qué queda después de todo esto? ¿Una sensación de haber pasado por la vida, de haberse divertido? Para mí sí, fue una sensación de haberme divertido porque inclusive cuando era chiquito en la pobreza total, ahí es cuando lo visualizo, empiezo a hablar. Yo tenía 4 años, mi mamá tenía 5, yo tenía 3, todo un equipo de Peñarol para el Día de Reyes. Y anduvimos como 5 meses con el equipo de Peñarol hasta que se nos rompió todo. Y nos divertimos mucho, jugamos las bochas, nos colgamos de los árboles, afanamos ciruela, durazno, imitábamos a los ladrones, como decía yo de chico. Pasamos una vida divina, fue mucha pobreza, pero aprendí mucho de la vida. Aprendí muchísimo. ¿Tus hermanos viven? Mis hermanos, falleció el mayor Martín, que yo le puse Martuán. Eso yo no sabía, le tiré a tus hermanos y el negro contesta como si yo supiera. Y el otro vive. El otro vive, el Walter Raúl Rada, el más chico vive. Que tiene de 2 hijas, Yo tengo tres. ¿Qué quedó de tu casa? De mi casa, en el, bueno, vivíamos en la calle Maipú. ¿Para qué viene la cumbia? Eso tú, se dejó, justo llegó la cumbia. Vamos arriba, el hombre con el feca ahí. Justo, qué increíble, ¿eh? Coincidencia significativa, ¿eh? Llegó Jonathan. Pone la cumbia ahí, pone la cumbia acá. Sí, viene. Prepare la cumbia. Yo en una época me ponía muy violento cuando se conocían estos baches. No, no. Ahora me tranquilicé, pero igual. Dos cumbias, la anterior, la primera. Ay, este programa tiene 2 años. ¿2 años? A las 12:15. Nunca me responda con lo que le estoy diciendo. Este programa tiene 2 años. Qué bárbaro, diga. Qué increíble, ¿no? Pasaron 2 años ya. Vamos, seguimos con el señor Negro. 2 años y sigo acá todavía. ¿Hace cuánto que trabajas acá? 4 años. El Uruguay es una taza de oro. Todavía estoy esperando el vaso de agua. Donde habita la nostalgia. No hay vaso. Se cuentan historias, cortadito de por medio, en la esquina de algún bar. Uruguay es una mina de oro. Qué lindo Montevideo. Con su hermosa minifalda. Acorneando por el barrio, revoleando corazones, por la cuadra viene y va. El Uruguay es una taza de oro. Ya, donde toma Benedetti. 24:30, viene con el segundo cortado, ¿puede ser? Sí, cómo no. Ya veo. Dale. Donde el pescador disfruta de la brisa que regala el río ancho como mar. El Uruguay es una... No, todo me llamó que hoy tenía una cena, entonces no hay torta de manzana. Montevideo, adornada por un cerro que dio nombre a la ciudad. En realidad es la única ingesta que hace durante el día, torta manzana cuando llega acá. Por los negros y el candombe, acoplados con la murga. Esto marca la personalidad de cada uno, ¿no? Yo repito el cortado, toda una torta manzana. El Uruguay es una taza de oro, ya. Carnaval y marioneta, donde un padre se desgarra. Cuando me... ¿Qué lo despierta? El testigo de la noche, una canción de Charlie, un blues de Pat Boone. Tercer jinete, en su pollera, cuando cae al suelo. Ponele al testigo de la noche, negra. Soy más metafísico que estoy. El ángel caído. El rosé de una mortaja en mis alas. El discípulo de Satanás que lo despierta al alta. ¿Para qué la noche? Le puso negra, ponele negra. ¿Para qué el ayer? Satanás dice alta magia, no dice magia negra. Lo que dice magia negra son los cabecitas negra, territorio de infierno. Pelotista antiestrés, una nube llena de algodón. Roberto Piazza, a mí lo que me despierta es cuando de noche acomodo las cobijas y me encuentro con un bulto. Negra, negra. Este no es Roberto Piazza. Debe ser el, la pareja, ¿no? Monje Guerrero, el grito de aquellas palabras que nunca me animé a decirle. Vamos, despiértese. Estaba muy contento, porque el negro tiene que ver con mi vida, con mi historia. Vos sabés que hay unas tribus por ahí. Conocí espectáculos en la época más linda de mi vida, ¿no? Hacen subir a los ancianos, a los cocoteros, y mueven los cocos, mueven la parte de abajo de la... Si el tipo está viejo, se cae, lo matan. Perfecto. Está bien, ¿no? Los indios hacían eso cuando envejecían, no rompían más las bolas. Se iban para la montaña y se morían solos allá y no terminaban ningún... lugar geriátrico, nada de viejos muriéndose, que los van a ver de vez en cuando, con una compota. El indio no quería esa vida miserable. Cuando veía que ya no servía más para la tribu, desaparecía. Yo, si algún día estoy inutilizado y molestando, espero que no me escuchen mis hijos, pero trataré de desaparecer tranquilamente. Porque lo que hice mientras estuve bien estaba bárbaro. Por eso canto esa canción, cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente vestida de negro, prefiero de rojo vestir a mi suegro. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino tinto y pan, compra con vino tinto. Yo si la vida fuiste... ¿Te gusta el vino? Me encanta. Y pan. Tengo una vinoteca, yo sabía. Vino tinto y pan. Sabías que tengo una vinoteca, muy grande. Me parece maravilloso. Me tenés que ir a visitar la vinoteca y te vas a poner contento. Ah, me encanta. Yo la única que fui y que me gustó mucho fue la que tenía guaraní. Ajá. Ah, tenía una vinoteca. Ah, me llevó un día a la casa y me mató. Ah, claro. ¿Cómo le gustaba el vino a ese hombre? No cantaba. Yo tengo una vinoteca que vende para afuera, ¿eh? Un negocio. No me digas. Claro, vivo de eso, aparte de esto. Ah, bueno, un día te aparezco por ahí, yo hago unos vinos para hace poco traje. De la bodega Juanico, los vinos... Sí, Uruguay, Juanico. Sí. Claro, Juanico. Los vinos, hay un tanat muy rico. ¿Y cuáles son los de...? Preludio. ¿Cuáles son? Sí, don Pascual, un tanat barato, sí, un tanat caro, no sé lo que vale allá. Sí, sí. Y después el Preludio. Preludio, mirá vos. Preludio que vale como $100 allá. Sí, sí, sí, sí. Porque antes estaba el potro, aquellos vinos que caían al piso y agujereaban las baldosas, era terrible. No había buenos vinos de Uruguay. Y no sé qué pasó, encontraron una uva del Tanat. El Tanat. El único vino que se puede tomar en Uruguay, ¿no? Que es muy rico. Estamos en la 103.1, haciendo radio sobre radio. Es medio picante el Tanat. Sí. El vino del norte de acá. Claro. Aquí transmite en su canal de frecuencia inusitada de Costa Rica. ¿Para qué sirve el ayer? De la colina. Haciendo noche, haciendo radio. Que lo decían a través del aire. Vamos a desandar la noche. Vamos a llenarnos la barriga con la espiritualidad. Noches que tú me has dado no tienen comparación. Yeah. Recuerdo que con tus besos temblaba el río. La luna bailaba loca pues no tenía control. Cantando los pescadores que... Estaba en la cortina, lo mejor que te escuché hasta ahora. Noches que tú me has dado no tienen comparación. En esto cumplí con el negro. Recuerdo que con tus besos temblaba el río. La pasé siempre como cortina. Acomodaba con la intención de bailar. Bailar hasta que amanezca sin pretender nada más. Un saludo, bailando. Y siente como se adueña de todo tu cuerpo frío. Un saludo, bailando. Los peces de mis colores ya están cantando en el río. Yo solo Pico, Javier. Gracias, Javier. Para que la luna baile. Para que la llana, el hombre blanco. Para lacerar vísceras y caminar sin el suelo. Imaginando hoy con el negro radar. El hijo cumbiero Gartó. ¿Para qué el ayer? Para rayar el disco. Interesante respuesta. Cantando los pescadores le agradecían a Dios. El río corría lento. El negro mate para empujar mis alas mezquinas y el miedo dominado. La noche se hacía larga. ¿Para qué el ayer? A que este amor de nosotros tuviera su intimidad. Gonzalo. 103.1 Radio 1, haciendo radio sobre radio. El invento del loco de la colina que se ha transformado al costado, al principio. A través de la oreja radial en un clásico. Del otro lado, soy poeta, digo imágenes. Digo, por ejemplo, que el amor trafica soledades en un puerto cercano al fin del mundo. y me veo subiendo al cielo por el atajo de un río. Soy poeta, soy río, trafico soledades. La imagen del río, ¿no? Esa vieja imagen heraclitea donde todo se transforma, todo se renueva, ¿no? Yo le decía cuando estábamos, por ejemplo, en Estados Unidos con los fatorusos que vivíamos allá, ir al río era ir a lavar la ropa, pero íbamos a un Landry, viste, donde estaban las máquinas, pero con Hugo decíamos, vamos al río a lavar la ropa, agarramos toda la ropa y la metíamos entre la máquina a lavar, y nos quedamos desnudos ahí esperando que secara la ropa y, en el río, la única ropa que teníamos con los fatorusos, con Hugo, en Estados Unidos. Vamos al río a lavar, decíamos, vamos al río. Y bueno, estaban en bolas con Estados Unidos. Pero era lindo. Para que le haya vago recuerdo, para darle la razón al espejo. Los peces de mil colores ya están cantando en el río. Gózalo, bailador, y siente como se adueña de todo tu cuerpo al río. Gózalo. ¿Para qué el hacer? Para tratar a mi mujer como traté a la de otros, dice Pablo. ¿Para qué el hacer? Alzheimer, no me acuerdo. Brillante. Presentando el nuevo material del negro. Bien lista. ¿Qué lo despierta el oso de Saavedra? Muchos saludos a Rada de parte de mi hija Fidel para reconocer en nuestros momentos de soledad que hemos vivido sin pedir permiso. El tachero desorientado, dice el trapecista cobarde, se acabaría este sueño de vida y encontraría un camino unidireccional, aburrido y sin poesía. Negra, negra, me hizo equivocar. Poneme de nuevo el tema este que me gustó mucho. ¿Para qué la llegan? Recreando la radio, imaginando, despertando, yendo hacia arriba. Suspiros ocupados, ¿para qué sí? Los que levitan incendian sus límites. No saben lo que hacen. No saben. A lo cual están expuestos. Son dos corregidos, bueno, corregidos, no entiendo un carajo lo que escribo. Los que levitan pueden caer abruptamente en un día de lluvia y ser tomados como árboles, derrotados por el viento. El Tano. Los que levitan no saben lo que hacen. ¿Para qué sirve el ayer? Para romper espejos. Creación. O lo que es lo mismo. El atajo para llegar a tierra, la tierra. El negro que es sinónimo de creación y permanencia a través de esa creación. Todo el himno. Por ejemplo, mi hijo, Javier. La oí del ruido, derrotas, cadenas, ven en trono a la noble igualdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la oíd mortales. La la la la la la la la la oíd mortales. La la la la la la la la la ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. La la la la la la la la la. Oíd mortales. La la la. La la la la la la. Oíd mortales. La la la. La la la la la la. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos o juremos con gloria morir. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oíd mortales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve? Y los pulóveres sí. Uno por la mañana tiene la respuesta. Sintonícenos. Uno por la mañana. Con Freddy Villarreal. De 10 a 13. Por Radio 1. Cae la noche. Cae la noche. Cae la noche. Y en Radio 1. 103.1. Suenan los number one. Number one. Los number one, de lunes a viernes de 20 a 23 con Santiago Torres por Radio 1. Aquí transmite en su canal de frecuencia necesitada de Gozum Lux, Edverita Sedwit, el loco de la colina. Auspicia esta segunda parte del programa Radio sobre Radio. Uno de los hoteles más prestigiosos de la República Argentina, mirando al cielo. Hotel Etcétera. Para quedarse más tiempo que el imaginado. Hotel Etcétera, Etcétera, Etcétera. Monroe 847, Hotel Etcétera. A metros de Figueroa Alcorta. Para volcar lo acumulado, Los Pinos. Independencia 1340. Los Pinos. Falta el último de los hoteles que cierra la presentación, ese Hotel Cedro Azul. Luisa Peña casi Carlos Calvo. Carlos Calvo casi Luisa Peña. Luisa Peña casi Carlos Calvo. Carlos Calvo casi Luisa Peña. Luisa Peña casi Carlos Calvo. Carlos Calvo casi Luisa Peña. Luisa Peña 1026. Casi Carlos Calvo. Hotel Cedro Azul, para llevarlo en la... ¿Para qué el ayer? Tiro al aire. Para acordarme que la próxima vez debo ponerme un forro. Este no es un tiro al aire, es un pelotudo negro, man. El territorio de mi perro. No voy a tocar, me he acordado, yo que soy percusionista y me daba miedo. Así como sí. No me dio miedo. De repente tocamos en Barlatín y siempre le cuento la anécdota. Fui con el bongó a ver a Negro Rada. Y estaba con su grupo, con Fataruso. Y yo me puse a tocar el bongo en el fondo. Ah, se vive, negro. Y no hay primera hora. Siempre viene el bongo. ¿Eh? Siempre sí, que viene el bongo. No sé que tú me has dado, no tienes comparación. Recuerdo que con tus besos te... ¿Para qué el ayer? Para entender que lo... No es casualidad, dice el místico brillante. Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos. Independencia 1340, Los Pinos. La noche se hacía larga porque quería ayudar. Brillante el místico. Falta saber quién es el místico. Ahora vamos a llamar por teléfono. Se adueña de todo tu cuerpo, río. Gonzalo, bailalo. Los peces de mis colores ya están cantando. Oh, que llame el místico mejor acá. Vago recuerdo. mis miedos. Pero que no llame este teléfono, que llame el teléfono de línea de la radio. Me despierta el calor. 5239-9622. Quiero hablar con el místico. Ángel Indio, una voz como trompetas en mi silencio siempre había por detrás. La voz de Dios. Ahora te va a despertar la negra también. Ahí, tiene que ver la trompeta con Dios. Viste Álvarez. Falsa paz, no se... para soñar con lo que no fue. ¿Para qué la hallaron? Interesante, está 9. ¿Qué lo despierta? Estamos con el negro Rada. Presentando su último material, que se llama Bailongo. Bailongo. Yo solo voy a cantar. Yo solo voy. ¿Para qué le ser venenosa? Para olvidar. Sueños que me hacen sentir la realidad como la más despiadilla. Me quedaba la pesadilla, por eso. El bolón, para llenar el vacío hoy, deja pendientes. ¿Para qué iba a ser? Sangre, los nuevos paradigmas brillantes, 9. El vecino de Rada, me despierta el negro golpeando la cacerola, es cierto, 10. El asesino de vieja, las ganas de llegar sin llegar. Y siente cómo se adueña de todo su cuerpo frío. Gózalo. Texto, la unidad de pensamientos latentes en fragmentos de palabras. Lucecita, quiero despierta, estar parado en el grito. 10. Enterobacter Sakazaki, el sueño que no se hace realidad. Basta, basta, asumí. No hay más, programa. Ah, se despide. Chao, negro. Ahí está llamando el místico. ¿Para qué le hacer la dama de rojo? Para saber quién soy. López riega para encender tractores que pisan ciruelas. ¿Para qué el ayer? Que llame de nuevo el místico que se cortó. Tipo muy interesado, muy inteligente. Siempre responde en forma brillante. Así que vamos a charlar con el místico. Segundo tiempo, Argentina, Costa Rica. Marcador 0-0. Partido híbrido. Se cortó de nuevo. Es imposible comunicarse con el místico. El último intento. Para que ayer el místico había respondido, para entender que lo de hoy no es casualidad. ¿Por qué se te corta? Ahí está llamando un místico. Estamos en el siglo pasado. Tratando de que no se corte. Esperamos que no se corte la radio. No tendría que cortarse, pero lamentablemente se cortó. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a atender yo. Que llame nuevamente el místico, voy yo para allá. Ah, se corta cuando transferís. No se puede transferir por otra línea. Se corta igual. Bueno, es imposible transferir. A ver, Sergio, si podés transferir en forma tal que la transferencia implique que no se corte. Estamos intentando comunicarnos de la afuera para el adentro. Si yo hiciera un programa a la mañana, ya me estaba agarrando las cosas diciéndome, caminando por la puerta. porque algo tan simple como es comunicarse desde la afuera para el adentro no se puede hacer. Estamos intentando hacer esto, se torna dificultoso y uno se la tiene que bancar, porque esa es la historia. No hay culpables, hay impedimentos. Hola, místico. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Es difícil comunicarse como cuatro veces, sí, la cuarta. Es el destino. Sí. ¿A qué te dedicas, che? Yo trabajo en vigilancia en este momento. Qué increíble, ¿no? Sí, estoy de portero como el otro. Che, ¿cómo un tipo tan inteligente como vos, con respuestas tan contundentes, está laburando en un puesto en el cual no se necesita nada de inteligencia? Has visto vos. Y bueno, es el destino de la vida. A veces podés hacer un montón de cosas y después, bueno, los años van pasando y te quedas sin otros trabajos, porque además soy ilusionista. ¿Ilusionista? Sí, mago. Ajá. De los 4 años. Que no lo pude elegir porque lo heredé de mi padre. Como decías vos en un comienzo, ¿no? ¿Qué cosas podemos elegir? Muy poquito. Ajá. ¿Y qué apareció como elemento destructivo en tu vida como para... No para caer, porque todo trabajo es digno en la medida que uno lo ejerza con limpieza espiritual. Pero sí para sentirse más limitado, porque el trabajar como vigilancia hace que la vida en esta sociedad de consumo se vea más limitada en diversos aspectos y uno no se sienta muy bien con uno, ¿no? Sí, sí. Yo antes me dedicaba a la gastronomía, soy pastelero, además, pero a mí me llevaba 17 horas diarias de trabajo y llegó un momento que el cuerpo me dijo, basta. Entonces fui cambiando de trabajo hasta que, bueno, antes estaba 17 horas parado, ahora estoy 10 horas sentado. La compensación, quizás. Claro. Y bueno, qué sé yo. ¿Y cómo has leído tanto? Y porque, primeramente, leí desde que nací. Y uno trata de escuchar a la gente que tiene cerebro abierto, que te representa 10 libros. Un programa tuyo representa 10 libros, escucharlo hablar. 2 acotaciones de Tom... 10 libros, porque las cosas están ahí, pero uno no las ve. Uno puede ver lo que conoce nomás, lo que no conoce no lo puede ver, por más que le pase por al lado. Pero cuando vos decís algo y decís, mira, esto es así, vos decís, uy, la puta, estaba acá, y yo no lo había visto. Ahora, qué increíble, ¿no? Qué desequilibrio existe entre la vida del individuo y el pensamiento. O sea, entre la sabiduría y el hacer, porque yo supuestamente con mi sabiduría, si es que existe tal sabiduría que vos nombraste, tendría que tener una vida afectiva maravillosa. No me sucede eso, tengo una vida con un increíble sufrimiento y en otros campos no, por ahí la cosa resuelta, la cosa decidida de mi padre, la ley de mi padre clara con respecto a lo comercial no me hace tener penurias de carácter comercial o carencias. Pero en los planos afectivos sí, claro, sufro como un marrano. Entonces no se entiende cómo teniendo tal sabiduría afectiva, sufro como un marrano. Es que es fácil, porque ahí hay otra decisión, no solamente la tuya. Si es tu decisión, vos estirás el arco y das en el blanco. Pero cuando hay otras voluntades, ya vos no dependés el 100%. O sea, vos estás dependiendo de otro. En el momento que... Si vos tenés el arco y el otro tiene la flecha, no podés hacer nada. Claro. Entonces, en ese momento, no es que vos hayas perdido, vos elegiste dar o el arco o la flecha. Ahora vos tenés las 2 cosas, el arco y la flecha. Nuevamente, ¿no? Claro. Y ahora vos te sentís como si tuvieras 20 años menos. Claro, se nota eso desde afuera. Sí, claro que se nota. Es otra cosa. Nada que esté dividido dura mucho. pero eso hace que además tomes conciencia de que tu vida todavía está funcionando. Ya lo que pasó, en cierta forma pasó, porque hoy salió el sol, vos te levantaste y con el arco y la flecha en la mano. La decisión sigue siendo tuya ahora. Es increíble cómo ha llegado a la mayéutica, ¿no? Sócrates tenía un padre vigilador encargado de la vigilancia y una madre partera. Y en esa función del dar a luz vigilante generó o creó la mayéutica, que es algo así como la charla que surge para enfrentar la oscuridad. Hoy, por ejemplo, hice análisis con uno de mis analistas. Me analizo con tres. Entonces, con el último estaba tomando café con leche, mojándome media luna. Yo decía, qué bárbaro, estoy haciendo análisis tomando café con leche. Estaba con esta mina contándole un sueño y ni siquiera empezó a interpretármelo. Yo me sentí con un vacío enorme, porque le conté un sueño y le digo, iba por un camino que en determinado momento aparecía una cosa gris, como esos caminos que dan que están en el puerto o a la salida de los diques ahí en la costanera sur, que son esos caminos grises, ocultos, como achatados. Y la mina me miró y no dijo absolutamente nada. Y era donde tenía que dar un aporte, ¿no? Claro. Ahí te tenía que haber dicho dónde te querés ir. ¿Por qué siempre estás en el camino? Vos querés moverte, querés irte, querés viajar. Vos sos siempre vos. Por eso la decisión, vos estás siempre tomando decisiones. Aunque sea estás viajando con la mente, quizás te quiere decir. Como el deseo es inconsciente, vos tampoco sabes por qué. Pero aunque te parezca mentira, no lo sabés ahora, pero capaz que en 10 minutos sí lo sabés. O mañana a la mañana lo sabés. Porque la verdad tiene eso, tiene dos caras. Vos fijate lo que contaste recién de la mayéutica. La madre partera hacía que los chicos salgan y el padre dejaba que la gente entre. Era lo mismo, en diferentes cosas. Los dos hacían pasar personas. Es cosa extraña, ¿no? Y siempre el ejemplo del barco es maravilloso. El barco no quiere llegar a ningún lado, se conforma con no hundirse, ¿viste? Y ahí creo que está el secreto, ¿no? No hundirse. Si vos no te hundís, podés llegar a cualquier lado. Después lo que hagas, tú, la vida, los días son azarosos. La persona como integridad, tu familia, tus hijos, el amor incondicional de la familia, eso no tiene precio, eso no cambia. Eso no muta, cambia tu día, puede cambiar todo. Puede cambiar todo el decorado, puede cambiar todo el ropaje. ¿Te parece que no cambia el amor incondicional de la familia? No. Se puede ir modificando, pero es porque son por las edades nada más. Estamos hablando de la familia de tus hijos, ¿no? Ajá. No de la persona que uno elige, ¿eh? Eso es otra historia. Estás eligiendo de afuera. La endogamia, los que nacen adentro del clan, ya son tuyos. Y vos sos de ellos. Y tu nena te mueve la mano y vos te vuelves loco. Y la respuesta está en los chicos, no la busques en los grandes, ¿eh? Lo que no te puede decir la psicoanalista, te lo va a decir tu nena. O tu nene. O tus hijos. Y el nene te pregunta, ¿y papá por qué esto? Y ahí está la respuesta. Es muy azaroso. Si no, toda la gente sería sabia. Si no, cualquier persona que es un científico tendría mucho dinero o tendría éxito. Y no es así. Muy poca gente, Enrique Sim dice, muy poca gente famosa tiene éxito. Muy poca, está cortado con los dedos de la mano. No puede estar todo arriba del escenario, alguien tiene que estar abajo. Y y tu vida, como tu vida, digamos, pública, está muy relacionada con tu vida personal. Vos hablás con el corazón, con las tripas. Bueno, estás haciendo un personaje. Vos sos vos siempre, vos. A veces te pasás de rosca y ahí sí sos un personaje, pero generalmente sos siempre vos. ¿Qué cosa, no? Lo difícil es poder soportar el día que vos no tenés la respuesta. Claro. Eso es eso. Todo el secreto es eso. Es aguantarte y no tener la respuesta. Pero como el cerebro eso no se lo banca, pregunta y pregunta y pregunta y a veces se confunde. Y pregunta mal o pregunta a quien no conviene. O no espera. El chin te dice, espere. ¿Qué? Espere, le dije. Espere. Si vos esperás, la respuesta viene sola. ¿Cuánto tiempo laburaste con artes adivinatorias? No, es más con percepción que otra cosa. Pero la gente la ve porque es transparente. Ajá. Cuando vos ves una persona, me decís, esta persona a mí no me gusta, porque ni hablaste con la persona, no te gusta. Y eso que no te guste hace de que vos lo intuiste, lo adivinaste, o como quieras llamarlo, no lo podés explicar. Como un ser negro rara, vos lo viste, el negro rara está bueno. Son muy evidentes, ¿viste? Uno es el único que no se da cuenta. Cuando vos estás subiendo una escalera, vos te das cuenta. Cuando estás abajo, cuando estás arriba, la mitad, la escalera está, no sé. Hoy entró un tipo en una botella que lo tiene mi hijo. Yo le recomiendo a varios whiskies. Y yo le digo, yo no tengo a Jim Beam. Porque a Jim Beam le tengo mucho cariño, que va a ser una pauta que cuando se hizo, donde la publicidad decía, Jim Beam me pone loco, qué loco que me pone Jim Beam. No se hizo la publicidad porque justo fue en la época que cambió el dólar, entonces la gente de Jim Beam se fue del país. O sea, entonces el tipo se lleva al Jim Beam, dice, ¿te parece? Bueno, acepto la recomendación. Se va con el Jim Beam. A las 2 horas, yo estaba hablando por teléfono, aparece el tipo con la bolsita, entrando, lo miro y le digo, ¿querés un Jack Daniel, no? ¿Querés cambiarlo por un Jack Daniel? Sí, ¿cómo te diste cuenta? Pero es tan nítido la visualización hoy en día. Yo lo atribuyo al ver con el alma. O sea, me parece, hoy tuve una conversación con una persona por teléfono, y le dije exactamente todo lo que le pasaba, o todo lo que le había pasado, todos los días me sucede con mayor nitidez. Esto es lo que yo llamo ver con el alma. Que no sé si será así o si será otra cosa, ¿no? No, lo que pasa es que vos estás en la colina. Cuando vos estás arriba, ves mejor el panorama. Vos te encontrás con una persona con una vida diaria, monótona, como la mía, por ejemplo, y de repente, la gente de abajo es muy previsible, la que está en el llano. Cuando vos estás en la colina, vos podrías haber sido el loco del barco, por eso es el loco de la colina. Porque de arriba se domina mejor. Vos estás firme. Vos ves lo que pasa abajo. Vos fíjate que vos tenés el aguijón en la mano. Una respuesta media boluda y enseguida, vamos, despierte, sé negro, el tipo, uy, ¿qué dije? Ah, porque habló pero no dijo, no supo qué dijo. Está en otra cosa, el tipo no llega a fin de mes, o le pasé, peleó con la señora, o se le rompió la llave en la puerta, que sé, cualquier cosa. Entonces capaz que no estaba lúcido ese día, pero vos lo haces despertar. Pero vos fíjate que lo más raro del relato tuyo, que el tipo vino a cambiar la botella sin haberla probado. Arriesgate, no sea tan cobarde, abrí la botella, a ver si te gusta. Si la vida te gusta, y si el consejo era bueno, y si la flecha que decía que era para allá, dejé y se la perdió. Si vos sabes cómo es Jack Daniel, el gusto que tiene, y el sabor. Pero otra cosa, te lo recomienda, no quiso. No se animó a tirar la flecha. Volvemos a lo mismo. El tipo tenía la flecha en la mano. ¿Podía abrir la botella o no? Decidió no. Me quedo con lo que tengo. Me equivoco sabiendo, ¿viste? Y no me gusta mucho, no sé, el otro no lo conozco, pero no lo quiero conocer tampoco. No quiero saber más. Alejandra diría, Alejandra Pizani diría, no se puede saber menos. Y el tipo perdió una oportunidad en ese día de conocer algo nuevo. Después viví una situación fantástica. Vendí un vino que estaba suelto, te iba a pedir una caja. Se llama Rocamalén. Rocamalén, 500 Rocamalén, vale 130 mangos la botella. Entonces, un amigo que lo llevó me dice, mira, no le diste Rocamalén, le diste Amalaya. Digo, ¿cómo? Sí, le diste Amalaya. Y la Amalaya vale 49, no 130. ¿Te parece? Yo estoy convencido que le di Rocamalén. Bueno, que lo traiga. Entonces me di cuenta y dije, claro, Javier, que es el que lo envolvió, habrá puesto el Rocamalén adentro de una caja de Amalaya. Y así fue. El tipo vino con la caja, que estaba envuelta a su vez con otro papel, que decía Amalaya por afuera, pero no abrió la caja, que incluso estaba mal cerrada. O sea, doble lectura. Había un planteo de desconfianza. El tipo no estaba convencido. Claro, claro. Ahí estaba la historia. Me vendieron cualquier cosa. Lo primero que dije. Porque si el tipo hubiera seguido y dijo, a ver, por la duda, a ver, porque el beneficio de la duda, por lo menos. A ver, no, se fija adentro, no, si se confundiera. Lo extraño del caso, que yo ese vino lo había comprado, un tipo que vende vino. Y me había pasado lo mismo, le había llevado una caja de vuelta, porque decía Rocamalén y abajo chiquitito 500, 2001. Porque antes la etiqueta del 500 decía Rocamalén en grande. Y yo creí también que se había equivocado el tipo. Qué va. Eso es lo raro. Qué va. Que primero yo devuelvo una caja de ese vino y después me devuelven una caja de ese vino. Es increíble. ¿Qué habrá pasado el día que lo embotellaron, no es cierto? Bueno, un gusto charlar con vos. Voy a repetir este escenario. Me parece maravilloso. Y has roto una impronta sociológica de aquel tipo que se llamaba Juan Bautista Vico, que decía que uno es lo que hace, soy yo y el acto, y que fue uno de los padres de la sociología. Desde tu lugar, te has transformado en una especie de vigilador sentado, muy pendiente del conocimiento. Así que es un gusto haber charlado con vos. Igualmente, loco. Te sigo escuchando. Un abrazo. Un abrazo. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful, suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira pero también es verdad. Ella dice beautiful. florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella decidió difundir. Suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio que se oxidan cuando las quieres regar. Que nos hace encabrillarlo como chicos que lloran porque extrañan a mamá. Y este amor, la radio como melodía del sentimiento. Porque no hay milonga ni aceleración. La radio como desarrollo de la acción del arquero que tensa el arco y lanza la flecha. ¿Para qué el ayer? El ayer fue el nombre que Gerard de Casabian le puso a uno de sus famosos hoteles hechos a orillas del Louvre. Un hotel que funcionó bien, pero iba a muchos viejos. Y se fue quedando sin gente porque los viejos se fueron muriendo porque hubo mucho escolazo de Viagra. Llegó la cumbia. Amor, yo quiero pedirte una cosa. Quiero que sepas que ya no aguanto más. Está en tu cuerpo y... Usted sabe que usted tiene una característica que si la desarrolla va a llegar a un plano evolutivo realmente muy interesante, y que esa característica que usted tiene y que detenta acá, que tiene que ver con un conocimiento innato, lo va a hacer una persona diferente al resto. El tema es cómo canaliza esta capacidad que usted tiene. Pero ¿usted no se lo dijo alguna vez esto? No, nunca. Es bueno que se lo empiece a decir. Usted tiene que salir del bar diciendo: yo soy capaz. Yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Usted tiene que entrar al bar Diciendo, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz. Usted a la mañana tiene que venir a la mañana. Tiene que ir al programa de Ari Paluch. Vestido así de mozo, entra. Yo soy capaz. Pide, no pide permiso, entra directamente gritando: yo soy capaz. ¡Yo soy capaz! Ari Paluch lo va a mirar, va a pedir que rápidamente lo saquen, se va a desconcentrar, va a perder el hilo de la situación y se va a enojar muchísimo con usted. Obviamente, me lo imagino. Claro. No va a entender que usted es capaz. Si una vez se enojó porque entré pidiendo permiso, no me imagino. Ah, fíjese, ¿no? Se da cuenta de lo que es verde de la colina, ¿no? Fíjese en mi intuición. Había traído una lágrima para él. Paso, permiso, se dejó. Se enojó. ¿Quién dejó pasar? ¿Quién era? No, me dejaron, dijeron que pase. Bueno, pasé y... Ahora fíjese cómo veo, ¿no? Cada vez veo más. La verdad que sí, últimamente está muy... Increíble cómo veo. Me asombro de mí mismo. La gente ya me toma directamente como que estoy. Y si, ¿cómo sabes eso? Hoy una chica con la cual hablé por teléfono, le dije: tu viejo está ahí atrás, escribiendo cosas con los anteojos bajos, haciendo papeles, y está en un club. ¿Qué está haciendo en el club? Es el club de tenis, ahí hacía, era ingeniero, ahí hacía los dibujos. Esto indica que debe haber otro mundo que yo intuyo y veo, y que por el desarrollo que he llegado a lograr a través de los programas de radio. A ver, ¿qué es lo que más desarrolla? ¿La alegría, la monotonía o el sufrimiento? ¿Sea usted o yo? Yo. O sea, ¿quién desarrolla a todos más? Ah, todos. Yo creo la que alegría, la monotonía o el sufrimiento. Y está como medio peleado con alegría y el sufrimiento. Ajá. Yo pienso que algunas personas sufren más y a otras personas se ríen más. Ah, ¿a usted le parece que evoluciona la risa? ¿Que hace evolucionar al ser humano? Sí, yo pienso que sí. Ajá. Y el sufrimiento también, porque bueno, dice que a los golpes aprende. O sea, usted tiene la visión así de un lama tibetano, que piensa que sonriendo uno accede al topo ciperulano. ¿Sabe lo que era el topo ciperulano? No. Tres opciones. Era un puto superventilado, topus y perulanos. Era un cielo perfecto y redondo. O era un topo abajo de la tierra. Está difícil, me quedo con la segunda. Sí. Sí. ¿Cuánto le debo? 6.50 nada más. Esta es invitación de paz. Qué bárbaro, ¿no? Qué gente macanuda, ¿eh? Da gusto, y hoy tenía poca plata. ¿Sí? Vino con manillas. Sí, vino bien. Qué increíble, ¿no? Lo que le dije de Ari Paluzzi. Sí, sí, la verdad que me sorprendió mucho. ¿Ah? O sea, justo fue una coincidencia, o sea, adivinó mucho. En una época, yo trabajaba en una radio que se llamaba Station La Mañana. Tenía un programa que iba de 9 de la mañana a 14 horas. Pasaba un tema musical y tiraba un pensamiento. Hablaba mucho menos.